Qué bendición es poder llegar a este día tan anhelado por cada uno de nosotros, ya que podemos descansar de todas nuestras actividades. Hoy, sábado 11 de abril, mandamos un saludo muy especial a Dani Alexander Ruiz Reyes. Él se encuentra en Villahermosa, Tabasco, México, y hoy está cumpliendo 7 añitos. No hemos podido felicitarlo en la matutina para menores, pero quisimos hacerlo en este espacio. Y quiero decirte, querido Dani, que tus padres te quieren mucho. Así también saludamos a Jocabet Chimanca y Renato Sabogal. Ellos hoy están cumpliendo 11 años de casados y es por eso que los saludamos de una manera especial. Y por último mandamos un saludo a Cristian Tobar. Él se encuentra en Cali, Colombia y también hoy está de cumpleaños. Y a cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia y que el Señor los bendiga grandemente. Un feliz sábado para ustedes. La devoción matutina para hoy trae como título La belleza de la integridad. Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 15 y leamos: No hurtarás. Cuán inspirador es cuando escuchamos acerca de alguien expresiones como estas: Por fulanito pongo las manos en el fuego. Es un tipo de principios, se puede confiar en él. Hoy en día, en cambio, vivimos un estrés permanente por causa de las innumerables medidas de seguridad que tenemos que tomar para prevenirnos del robo, del engaño o de la estafa. Es que ya quedan muy pocas personas que poseen la preciosa virtud de la integridad. Personas sin doblez, incapaces de adueñarse de lo que no es propio, estrictamente perpetuosos de lo que no les pertenece. En el origen del mal, en su esencia, el pecado tuvo que ver, entre otras cosas, con no reconocer los derechos de Dios sobre lo que le pertenece legítimamente, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra lealtad y nuestra obediencia. El pecado provoca tal egocentrismo que nos impide ver con claridad que no tenemos derecho a todo, que no podemos apropiarnos de todo lo que existe en el universo, que Dios y nuestro prójimo tienen derecho de propiedad sobre lo que les pertenece, que hay límites legítimos para nuestros deseos, apetencias y aún necesidades. Y todo esto no se aplica solamente a apropiarnos económicamente del dinero de otros o de sus cosas materiales. Tiene que ver con la honestidad en el trabajo, para que nos dediquemos exclusivamente a hacer aquello por lo cual nos estamos pagando, en vez de ocuparnos en cosas personales. Se relaciona con la vida estudiantil y el negarse a copiar en un examen o la entrega en un trabajo práctico. Tiene que ver con no quitarle la pareja a nuestro prójimo mediante una conquista amorosa, con reconocer los derechos que Dios tiene sobre nuestra vida, sus afectos y lealtades. La honestidad y la integridad no solo edifican un carácter sólido, firme y transparente, que está en la base de una conciencia limpia, tranquila y segura, sino también nos vuelven confiables para los demás, personas a quienes se les puede encargar responsabilidades, bienes materiales y aún personas a nuestro cuidado. Pídele a tu Padre Celestial que siempre sostenga tu integridad, pase lo que pase, y tu vida será clara y luminosa, y podrás andar por el mundo con la frente en alto. Un feliz sábado para ti, querido joven, y mil bendiciones. Nos vemos.